La Estrella de Sangre. Personajes: Stanley, Jimmy, Enriqueta y Python. Acto primero. Como recordarán, en el capítulo anterior, el tío preferido de Stanley falleció y él heredó su barco, Estrella de Sangre, y un viejo mapa que conducía a un tesoro que habían enterrado los aztecas 600 años atrás. A partir de esto, decidió contratar a los navegantes más temibles de los siete mares, con el fin de realizar una travesía por el Pacífico y conseguir el tesoro. Los he reunido aquí con el fin de realizar una travesía por los siete mares para buscar el tesoro azteca cuyo mapa heredé de mi tío cuando él murió. ¿Cuál es la recompensa? No importa. Con tal de robar, matar y tomar ron, hago lo que sea. Así me gusta. Yo me quedo con un 60% de las ganancias y ustedes con un abundante 10% cada uno. Pero, digo, Stanley, si somos cuatro, lo podemos dividir en un 25% cada uno. Oh, por eso reprobé matemáticas. Son 70% para mí y un 10% para cada uno de ustedes. Bueno, basta de números que me vuelven loca. Eso, subamos al barco. Esto no quedará así. Acto segundo. Ya instalados en Estrella de Sangre, zarpan en dirección a la Ciudad de México. Jimmy y Stanley se encuentran en el despacho de este último. Enriqueta duerme en su camarote y Python está encargado de timonear. Todo en orden. Un gusto recibirlo. Parece que estaba muy concentrado en su lectura. Estoy casi seguro que este mapa es real. ¿Qué? Nada, tengo mucha sed. Traigo un ron de la bodega. Beberemos juntos para festejar que usted es el mejor amigo que tuve en mi vida. Enseguida. Hola, capitán. Python, si usted está aquí, ¿quién maneja? Continuará.